Bueno, me ha recordado parte de la historia porque también eso me ha identificado. Yo estuve en el movimiento guerrillero en esa época, pues estuve en el Frente para Central, entonces de alguna manera ha sido parte de recordarnos eso que vivimos los salvadoreños y las salvadoreñas y que hoy debemos tributo a cientos de miles de compañeros y compañeras que se quedaron en el camino. Abrazando un sueño, abrazando esa estrella de la esperanza, ese sueño de libertad, y hoy nosotros nos sentimos comprometidos a no, a seguir levantando esa antorcha que ellos y ellas dejaron y que estuvieron cerca de nosotros.